fiel, ya deja de negarlo, tú la conoces como es. Déjala, no llores por ella, déjala, no vale la pena. Déjala, si nunca has notado lo mucho que la has amado. Déjala, no llores por ella, déjala, no vale la pena. Déjala, si nunca has notado lo mucho que la has amado. Deja de negarlo.